pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la se enojaba. Y fumando marihuana. Sus colores, las hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. Bienvenidos a otra semana de rock en este primer programa del año 2020, de un año de incertidumbres en el país, en el mundo del rock underground y emergente, y también en este programa. Comenzamos con nuestra sintonía y con esos básicos que nos hicieron disfrutar estas pasadas navidades. Pues feliz año nuevo, feliz 2020, sed bienvenidos a la sintonía de Radio Enlace 107.5 de la FM en este otra semana de rock, y sed bienvenidos al www.radioenlace.org o bien en la aplicación TuneIn, donde puedes todos los martes a las 7 de la tarde sintonizarnos. Busca Radio Enlace y a través de tu móvil, de tu televisión, de tu tablet, puedes escucharnos todos los martes a las 7 de la tarde con buen rock, entrevistas, agendas y todo lo que te podemos ofrecer y más. Y acabamos de dejar esa etapa, a ver que los cascos no, a ver si me escucho mejor, esa etapa navideña donde también es una ocasión propicia para disfrutar de la música en directo, dar la enhorabuena a todos aquellos que han programado esos eventos familiares ideales durante estas fiestas, y por supuesto dentro de ellos vamos a hacer especial mención a Básico, que el pasado 28 de diciembre estuvieron en la sala Silicona en sesión vespertina por la tarde, acompañándoles como artista invitado José Riaza, y con el fin de dar un concierto dirigido principalmente a los niños, a los más pequeños. Hubo sold out, como se dice en el argot, se vendieron todas las entradas, abarrotada la sala Silicona y mucho calor físico y de la gente que estábamos allí, y bueno, pues por supuesto que estuvieron didácticos, estuvieron divertidos enseñando todos los trucos de lo que es un buen concierto de rock and roll a los más pequeños, interpretándolos con profesionalidad y a la vez de forma divertida y amena para que disfrutasen los chavales. Y si cabe más, yo creo que todavía disfrutamos más los adultos como niños pequeños en ese concierto, en el cual desarrollaron su repertorio habitual y donde incluyeron por supuesto esas divertidas canciones incluidas en el disco que hemos escuchado hoy de introducción, El ombligo de la luna, donde principalmente Básico, la banda de Arturo Fernández Aguilera, versioneaba rancheras en pleno estilo rockero. Y la verdad que por mi parte poco me dio más tiempo a disfrutar musicalmente de estas navidades. Bueno, si bien este puente me encontré en Cuenca en un garito actuando en versión dúo a el exguitarrista, bueno, guitarrista de Niño Mandarín, aunque la banda está parada durante mucho tiempo, Benny Benito, Fernando Benito, acompañado de Pedro Lucky de Lucky Dados, haciendo versiones de clásicos de rock y de blues en una sala de Cuenca. Y bueno, pues esas sorpresas que siempre, ni siquiera cuando uno se marcha unos días de vacaciones, pues a veces también no descansamos de la música y disfrutamos de ella en las madrugadas, en este caso, de la maravillosa ciudad de Cuenca. Por supuesto, un saludo a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock.com. El programa se emite a través de esta plataforma exclusiva de rock hispanoamericano, español e hispanoamericano, donde difundimos un montón de programas y donde otra semana de rock puedes escucharnos todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Asalto Mata Radio Rock.com. Y bueno, pues recordarte que mi nombre es Javier del Valle, que puedes acceder a todas nuestras publicaciones de este programa y de losmejoresrock.com a través de las redes sociales, principalmente de Facebook y de Twitter y de Instagram. Y los podcasts con las entrevistas y los programas a través de la plataforma iVoox. Llega la hora habitual en este comienzo de programa, cuando son las 19:11, las 7 y 11 de la tarde, de la agenda de conciertos. Viernes 10 de enero tendremos Asun Falla, Wave Olas Ondas y Hey Red en Rock Palace. Miguel Oñate, el que fuera vocalista de Asfalto, y bueno, pues un vocalista que ya lleva un buen tiempo con su carrera en solitario, triunfador en esa reunión de Asfalto reciente, de hace unos meses en la Sala La Riviera, pero con su proyecto en solitario, estará actuando también viernes 10 de enero en la Sala Tarambana. Y para los amantes de los Suaves, una banda tributo que tiene buena fama, se llaman Los Pardaos, estarán también el viernes 10 de enero en la Cocina Rock Bar. Los amantes del soul, de la música negra, tendrán una pedazo banda, Cosmo Soul, el viernes 10 de enero en Clamores. Y para los más punk, estarán Malos Vicios el sábado 11 en la Sala Nazca. Sonreír. tomar por culo primavera. Pues es. Estamos escuchando el último disco de la banda de Teruel turolense Efe, Ni Realidad Ni Quimera, y entonces pues hemos llamado por teléfono a Fabián Navarrete, su vocalista, para que nos presente este trabajo aquí a los oyentes de Radio Enlace de Asalto Mata Radio Rock. Así que a ver si podemos comunicarnos con él. Fabián, buenas tardes, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, te he escuchado muy bien. Bueno, sí. bueno, pues bien, no estamos acostumbrados aquí a hacer muchas entrevistas por teléfono. Esperemos que en algún momento puedas venir por aquí por Madrid y visitarnos, hacernos una visita y hacer un encuentro un tanto más cálido, ¿no?, de lo que es el teléfono. Pero bueno, es una buena aproximación a lo que es este trabajo, Ni Realidad Ni Quimera. Correcto, así es. Nosotros encantados. La próxima vez que nos acerquemos por Madrid estaríamos encantados de pasar por ahí, claro. Ni realidad ni quimera. ¿Estar en el mundo del rock supone ser quimérico, ser soñador? Bueno, yo creo que estar en el mundo de la música, porque la música es eso, ¿no? Es una... Bueno, dicen que donde no llegan los sentimientos o la forma de expresar los sentimientos, pues ahí está la música, ¿no?, para expresarlo. Y bueno, pues la verdad es que nosotros ya llevamos unos cuantos años, entre unas cosas y otras, persiguiendo esta quimera, ¿no?, que es el rock and roll para nosotros, ¿no? Y Fabián, ¿qué más quimeras tienes? Se pueden vislumbrar, ¿no?, en las letras de este disco, tercer trabajo, si no me equivoco. Sí, tercer trabajo de la banda, y bueno, ¿qué más quimeras tengo? Pues principalmente... la verdad es que tampoco le doy gracias a la vida, ¿no?, que me ha dado todo lo que, bueno, más o menos me he propuesto. Pues bueno, la verdad es que no tengo muchas excentricidades ni nada por el estilo, ¿no? Soy bastante conformista. Bueno, sí, la verdad que también se escuchan mensajes positivos, ¿no?, dentro de las letras. En realidad es un disco bastante optimista, ¿no?, para cómo suele ser el rock poético, el rock urbano, el rock callejero, el punk rock, el rock crítico, ¿no?, en general. Sí que se te ve un tono optimista, ¿no? Bueno, es un disco que tiene un poco de todo, ¿no? Bueno, pues el tema que has puesto de intro es Una tierra sin huellas, que bueno, pues habla de una situación que no es muy optimista, ¿no? Pero que lleva sin ser optimista durante muchos años. Ahora por lo menos, pues mira, sale en televisión. Sí. Pero bueno, hace tiempo hay otros temas pues que tampoco son muy optimistas, como puede ser Adiós a la inocencia, ¿no?, que habla pues del tema de los niños soldados, de la necesidad de que el primer mundo tenga su tercer mundo para vivir de puta madre, ¿no? Y bueno, luego existen los amores y los desamores en este disco también, ¿no? Y bueno, bien, sí, puede ser un disco optimista, si lo queremos ver así. A mí me transmitían algunas canciones, bueno, pues ese doble sentido, ¿no? Pero no tan oscuro, ¿no?, como otros artistas que se puedan comparar a ti. Y sí que es verdad que ahora mismo Teruel está de moda, ¿no?, pero que esa moda no se quede en agua de borrajas. Bueno, pues esperemos que no, ¿no?, que no se quede en agua de borrajas, no sé. De todas maneras, me sabe mal, ¿no?, porque parece que el futuro del país está en manos de Teruel, ¿viste?, ¿no? Hace poco veía en redes boicot a Teruel y decía, bueno, pues yo qué sé, está puta vida siendo fascistas por ahí, ¿no?, y nosotros no hemos dicho nada, y ahora que tenemos, bueno, pues se le da esa visibilidad, ¿no?, un poco a la ciudad, y cumpliendo lo que venía diciendo en su programa electoral, pues bueno, parece que se le han echado un poco encima con pintadas en el pueblo, este pobre hombre y demás, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que estamos de moda. Es algo que siento decirlo así, pero se lo ha perdido el resto de la península. Bueno, pues que os sirva también a vosotros, a Efe, ¿no?, para dentro de esa moda, pues que tengáis mayor repercusión, porque no sé cómo está el mundo de la música. Si está difícil en el resto de España, pues en una provincia como Teruel, ¿no?, tan abandonada por las autoridades, por el poder político, económico, ¿cómo se sobrevive en este mundo de la música y del rock? Pues bueno, se sobrevive currando mucho y quitándote muchas horas de otras cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que está muy difícil para todos, ¿no? Yo creo que ya no para Teruel, sino para todo el mundo. El mundo de la música está un poco delicado. Los grandes siguen llenando estadios y, bueno, pues las bandas que arrancan o que no tienen o no tenemos tanto nombre, pues bueno, tocamos en salas que a veces te encuentras con muy poca gente, otras veces no, pero bueno, nosotros, mira, tenemos la suerte que en el momento donde vamos estamos haciendo, yo creo que está funcionando bastante bien. Presentamos de primeras una veintena de fechas en la gira y bueno, pues parece que de momento están funcionando y la gente contenta, que es lo importante, y adelante, no hay más. Gracias a las redes sociales y a internet también es más fácil llegar a más público, ¿no? ¿Y cómo conseguís vosotros llegar a vuestro público, sobre todo cuando salís de Aragón, ¿no?, o de ese área de influencia vuestra? ¿Os valéis de ir acompañados de bandas locales? ¿Las redes sociales hacen tanto? Porque a veces ni por mucha publicidad que metas en redes sociales se consigue, ¿no?, llenar las salas. Sí. Bueno, sí, nosotros la suerte que... Bueno, la suerte, o no sé. El disco, al ser el tercero, también está llegando a más gente. Bueno, en el segundo disco tuvimos la suerte de colaborar también con Cuchi Romero, tuvimos la suerte de colaborar con el Drogas, en este disco está Poncho K. Te quiero decir que, bueno, pues quizás apoyándote un poco en artistas con más renombre, nuestro productor es Colibrí, y bueno, pues tocando un poco de pues publicitar bien las cosas y trabajar con un poco de sentido común, bueno, pues parece que se va llegando, pero aún así, correcto, es súper complicado, ¿no? Y aunque publicites muchas veces, pues no llegas tanto, pero bueno, pues despacito y paso a paso y sin perder el norte, ¿no?, que se dice. Marca grabar con un productor de lujo como el guitarrista de Marea, como David Colibrí Díaz. ¿En qué sentido marca vuestro sonido acudir a los estudios de Navarra de Colibrí? Pues bueno, sobre todo, a ver, Colibrí, yo conocí a Colibrí en el año 2007, hace ya muchos años. Yo estaba con otra banda y luego pues el primer disco no era salió el primer disco de ese salió como una apuesta personal, ¿no? Entonces pues bueno, tampoco pensé que era el momento de contar con él ni nada por el estilo, pero en el segundo disco la cosa ya estaba formada la banda, ya se habían cogido músicos para presentar el primer disco en directo, y en el segundo disco el resto del grupo aportaba ya, pues como yo, ¿no? Entonces dejaron de ser esos músicos que tocaban para formar ese grupo como banda. Y Colibrí, pues bueno, pues Colibrí, lo bueno es que yo le dije, mira, digo, tengo un puñado de canciones, digo, y creo que tienes que ser tu productor porque está muy bien la onda, ¿no? Y se los mandé, los escucho y dijo, tira, para adelante. Y bueno, pues ya subimos, ¿no? Subimos a Navarra, estuvimos grabándolo allí, y Colibrí, pues lo bueno que tiene, aparte de la amistad que guardo con él, ¿no?, es que se sabe meter muy bien en la cabeza de lo que cada uno quiere, ¿no? Y tiene esa facilidad, y la verdad es que es un gusto trabajar con él, porque es una persona súper sencilla, súper llana, y a la que da gusto proponerle cosas, y siempre está abierto a hacer cosas, y mola mucho, sí. Oye, Fabián, de cara, bueno, supongo que estarás acostumbrado, ¿no?, a que se hagan comparaciones, ¿no?, por el tipo de sonido, ¿no?, por las colaboraciones dentro de un tipo de rock poético, rock urbano, ¿no?, pues que tiene ya una trayectoria en España y que tiene un público. ¿Buscas tú como autor o a la hora de grabar la música diferenciarte de otros proyectos o dotar de personalidad a la banda? ¿Cómo trabajáis este aspecto? Bueno, la verdad es que nosotros nunca hemos pensado en parecernos a nadie, ¿no? Pero claro, es inevitable cuando llevas, pues nosotros tampoco somos chavales de 16 años, ninguno de la banda. Entonces hemos crecido mamando pues el rock and roll de el rock and roll estatal, ¿no? Pues, pues ahí tenemos a Rosendo, con el que hemos estado teloneando también, pues tenemos a los Barricada, hemos crecido con los Suaves, hemos crecido con pues con bueno con Marea, con los Extremos, pues te quiero decir bandas pues con las que es inevitable que te vayan dejando huella, ¿no? Porque quizás en esos años primeros, que es cuando renaces escuchando música, escuchando las primeras bandas, son las que más te marcan, ¿no? Y la verdad es que la forma de escribir mía, pues yo creo que es también un poco particular, ¿no? Así que no sé si se parecerá a alguien o no, pero desde luego que hacemos lo que te iba a decir, lo que nos da la gana, ¿no? Pero sí que lo que nos sale de dentro un poco, ¿no? Entonces también es inevitable, ¿no?, que quede esa impronta de la producción del disco, o que bueno, pues que nosotros hagamos nuestros giros que más nos gustan, ¿no? Pero lo importante sobre todo son buenas canciones, ¿no? Buenas letras, melodías pegadizas, y eso lo conseguís, y a través de eso uno se va labrando camino, ¿no?, dejando huella en la gente. Bueno, sí, claro, cuando tienes melodías pegadizas y poco a poco la gente te escucha y dices, ostras, esto es algo nuevo, ¿no? Porque también, si no, estamos muy centrados en Sota Caballo Rey, ¿no? Pero bueno, yo es algo que siempre pido, que a las bandas que no has escuchado, que les des una oportunidad, que bandazas por toda la piel de toro, a punta pala, que lo están haciendo de puta madre y currándose un montón, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que merece la pena dejarlas de escuchar, ¿no? Dejarlas que se escuchen, ¿no? Y bueno, pues sí, poco a poco pues te vas haciendo un poco el hueco, ¿no? O es lo que nosotros intentamos, ir haciéndonos hueco, sí. Oye, Fabián, me da la sensación que EFE es un proyecto muy marcado por tu personalidad, ¿no? Como pues que oscureces un tanto al resto de miembros del grupo. Bueno, tú mismo lo has dicho, que al principio era un proyecto tuyo y poco a poco se fueron incorporando los músicos y ya aportando más, ¿no? ¿Esta idea mía es equivocada o...? Bueno, a ver, todas las letras sí que es cierto que las hago yo, ¿vale? Yo voy al local con una melodía, digo, mira, este rollo tengo, no sé, vamos a rodar, vamos a ver qué hacemos, ¿no? O a ver qué os parece. Y entonces ahí es donde cada uno va aportando sus cosas. Pero, claro, yo cuando hago una canción, o el guitarrista me pasa una melodía y tal, o me pasa un riff, digo, joder, tío, pues lo lleva por aquí o lo llevamos por allá. Hombre, si te digo la verdad, luego no me dejan hacer nada, ¿eh? Es una rabia, cabrón, deja que te lo diga. No me dejan ni conducir la furgo a veces. Entonces me tienen un poco frito, pero bueno, quizás sí que marco un poco las canciones, ¿no? Aunque luego ya te digo que las ponemos patas arriba, ¿eh? Uh-huh. Pero las melodías principales sí que salen de lo que cojo yo en casa o en cualquier, o en el local con la guitarra, ¿sabes? Uh-huh. Y es curioso, ¿no? El propio nombre del grupo. Esta mañana, charlando con Santi, con mensajes con Santi Pequeño Ternasco, sí, comentándoles, ¿no?, porque que os iba a entrevistar, me ha dicho que os preguntase por qué el nombre de EFE. Yo he leído por ahí algo, pero me gustaría que me lo explicases tú y a partir de ahí ir matizando, ¿no? Pues mira, EFE, la primera historia de por qué se llamó la banda EFE, pues como te digo, el primer disco fue algo, un proyecto personal, ¿no? Entonces, era un disco que surgía de tener que escribir, de tener que expresarme de alguna manera, ¿no? Pero sí que era un disco muy desnudo, ¿no? Entonces, EFE es un... se ve igual hacia adelante que hacia detrás, ¿no? Entonces, sí que era algo súper sincero, ¿no? Súper claro. Pero es que luego yo lo comenté con la banda. Digo, joder, digo, EFE salió así. Y me dijeron, no, dice, es que EFE es esto, tío. Dice, y no merece la pena cambiarlo. Dice, claro, la banda dijo, no, para adelante, EFE es esto, tío. No puede, si no, no tiene sentido, ¿no? Y ya no se cambió. Se quedó así y, bueno, EFE, aparte ya teníamos hecho el logo y... Y oye, la promoción también ya habíamos pasado pasta en publicidad y, y entonces se quedó así. Pero sí, bueno, era un disco pues muy sincero, ¿no? Era un nombre muy sincero y era lo que a mí me salía dentro escrito, ¿no? ¿Pero F tiene algún tipo de significado oculto que yo no atisbe aquí? No sé qué. ¿O es simplemente la simple sonoridad, ¿no? De la sonoridad y el hecho de que empiece igual, bueno, para los oyentes, F con dos Fs, empieza igual que acaba la palabra, ¿cómo se llama este tipo de palabras? ¿Palíndromos o cómo un se palíndromo, llama? Palíndromo, sí, exacto, es un palíndromo. Uh-huh. Sí, bueno, pues no guarda nada detrás, al contrario, ¿no? Yo creo que es la F de, bueno, pues de Fabián, ¿no? Al principio, que ya te digo, que es que luego no quisieron cambiarle ni hacer nada, ¿no? Es un poco, pues yo que sé, se quedó así la cosa, ¿no? ¿A ti se te llama, o sea, te llama la gente F o te llamaba desde que eras pequeño en tu pandilla, en tu familia F? No, qué va, no, además yo vengo de una saga de Fabianes, tengo que decir. Yo soy el cuarto de mi generación, ¿no? Mi padre se llama Fabián, mi abuelo se llama Fabián y mi bisabuelo se llamaba Fabián, ¿no? O sea que mi chaval se llama Fabián también, claro, es así, si no me costaba la herencia. Bueno, pues, ¿recuerda un poco a la gente la manera de contactar con la banda y que tenéis dos conciertos próximamente, 17 de enero en Pamplona, 18 en Bilbao, un poco los datos de contacto, cómo... lugares donde vais a actuar próximamente, manera de conseguir los tickets? Pues mira, nosotros estamos haciendo, arrancamos el 26 de octubre y hemos, ya te digo, presentamos una veintena de fechas. Lo próximo que tenemos es el día 17 Pamplona y el día 18 Bilbao, estamos en la Sala Azkena. Y bueno, seguidamente estaremos en, si no me equivoco, en Castellón. Estaremos en Sevilla, León, Santander, hay varias fechas y algún showcase creo que vamos a volver a hacer en Madrid, en FNAC y demás. Uh-huh. Pero para contactar con la banda, pues sobre todo a través de redes sociales, tenemos, bueno, pues puedes entrar en Instagram, es Ferrock Oficial, Ferrock-Oficial, o siempre con las dos Fs, ¿vale? O a través de Facebook como F también está, o en el canal de YouTube, o bueno, si entras en www.ferrock.com está un apartado de contacto, y si no, a través de la agencia, que es V de Vida Management, o a través de la discográfica, que es Rock Statal Records, y bueno, pues yo creo que ya no tenemos ningún sitio más para contactar, los teléfonos móviles. Bueno, pues ya que la gente que quiera contactar con vosotros y a ver si os salen más actuaciones, ¿no? ¿Y cómo lleváis vosotros el tema de los festivales? ¿Es complicado entrar también para vosotros en los festivales que están copados por un grupo de bandas que, pues eso, que no van, que los promotores no dan espacio a grupos nuevos, ¿no? No sé cómo lo lleváis vosotros. Es la pescadilla que te muerde la cola, ¿no? Si no haces salas, no haces festivales. Pero si no haces festivales, las salas están medio vacías. Entonces los promotores, bueno, es yo entiendo que sabes que bandas como, bueno, pues que bandas más potentes, pues te puedan meter más público. Pero claro, es que hay que buscar ese pequeño hueco, ¿no? Para dejar a las bandas más digamos más pequeñas o con menos renombre, ¿no? Porque a través de festivales llegas a una mayor masa de público. Pero bueno, nosotros tenemos cerrado alguna cosilla, algún festi suelto, pero festis más pequeños, ¿vale? Nosotros todavía parece ser que no entramos en los festivales tipo Viña Rock y grandes, ¿no? En nosotros festivales haremos festivales pequeños. Sí que, pues claro, la zona de Teruel sí que tenemos bastante más renombre, la zona de Zaragoza también. Y bueno, pues hacemos bastantes festivales pequeñetes. Y bueno, hay alguna cosa por Ávila, creo que había oído, y por algún sitio más. Sí, hay algún festivalillo, sin más. Entonces, pues bueno, pues poco a poco, ¿no? Tampoco tenemos prisa. Igual ahora con la movida esta de Teruel existe, pues la gente nos ponemos de moda y quieren poner ponga un turalense en su festival. Pues vamos a despedirnos precisamente con esa canción, ¿no? Porque habíamos escuchado A tomar por culo otra quimera y pues me gustaría también escuchar Una tierra sin huellas entero esta vez y que tú lo presentases, y esperemos que dentro de poco tengas que escribir sobre otros temas, ¿no? Porque la gente vuelva a repoblar esas zonas que están un poco abandonadas, ¿no? Que existan ayudas para que, pues para que ciertas zonas de España, entre ellas Teruel, no se terminen muriendo, ¿no? Pues sí, esperemos que sea así, porque lo que nosotros desde aquí queremos es una tierra viva con las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos, porque ya que no se bajan impuestos, pues por lo menos que se tengan las mismas oportunidades, y que ser menos no resta derechos. Entonces nada, os dejo con Una tierra sin huellas, que más vale escuchar que yo hable. Muy bien, pues Fabián, pues ya sabes que te esperamos por aquí, a ver si podemos veros actuar en directo cuando vengáis a Madrid. Y bueno, pues que mucha suerte y enhorabuena, porque siempre que se saca un disco y siempre que se hace con dignidad, con ilusión y con calidad, pues hay que dar la enhorabuena y que sigan existiendo este tipo de proyectos ya en este año 2020 que acabamos de comenzar. Pues muchísimas gracias, primero por acordaros de nosotros y segundo por seguir abusando por el rock and roll. Muy bien, pues hasta la próxima. Corazón de luna llena, viento de poniente que te invita a subir. Boca de condena, alcornoque que en primavera, caminante sin camino, siempre campo a través. Signo de repulsa cuando izas tu bandera, son dos tibias calavera, tu forma de vivir. Cuerpo de palillo entallado en tus pitillos, siempre bandera negra en tu noche sin fin. Bueno, pues se me ha vuelto a colar porque la numeración de los cortes está un poco, a lo mejor un poco confusa, así que vamos con ese tema que habíamos anunciado anteriormente. Una tierra de inviernos fríos, la estación más temida, la soledad. Calles vacías, puertas cerradas, el invierno alterna con la soledad. Ya no hay ropa tendida, la Inés se acuerda del Juan. Dicen que se fue una noche para poder trabajar en estos desiertos y así. Las calles siempre vida se queda sin huellas, la memoria aún por brotar. En el campo ahora las ruinas, el viento las deja escuchar. Escuelas cierran, pizarras vacías, el llanto frecuente, el de otro funeral. El invierno poco a poco da un portazo a otro pueblo más. En estos desiertos ya sin vida, dieron un portazo los exiliados a la ciudad. En estas calles siempre vacías, donde el invierno habita y los rebaños se ven marchar. El final, posiblemente no, pero si ha de ser el final, que sea lento. Pues tratando de ajustarnos, ¿no?, a, después de 15 días de vacaciones y de la del el trasiego navideño y demás, a ver si nos incorporamos a la normalidad. Así que después de escuchar a Efe nos vamos a ir con un disco un poco más antiguo. Es del de hace un par de años, de 2017, un par de años o, y algunos meses más. De 2017 se trata de un grupo de Fuerteventura de punk rock que se llama Leche Frita y que llevan un montón de años, desde el año 1992. Vamos a escuchar el tema Una Amiga del álbum Morir, Hay que Morir, ya te digo, del año 2017, así que de vez en cuando refrescar alguna cosa que no hemos podido pinchar, refrescar algún tema. Nunca viene mal y si es de otra zona como Fuerteventura, que también necesita pues que sea nombrada y que no nos olvidemos de ella, pues también mejor. Escuchamos a Leche Frita. Y en el juego de la vida mando yo. Pues ahí estaba este grupo de Leche Frita de Fuerteventura, y vamos a seguir en esta misma onda, esta vez con un grupo surgido en el sur de Madrid que acaban de editar nuevo disco. Se llaman Whisky con Soga y el tema que vamos a escuchar se llama A Peor, a ver si lo localizo y lo escuchamos en un momentito. Y vamos a por él. Este grupo que se fundó en el año 2014 en Alcorcón, Whisky con Soga. Cosas un poco raras. Y entre discos de Nirvana acabé follando narguitos de oro en su propia cama. Y no soñaba, no, no soñaba. No me mires a la cara cuando vengas de esta guisa. Recuerdo que me decía la persona que me amaba, yo, con los ojos abiertos como platos, la observaba fijamente. Y solo he ido a peor, aún más guarro y más huraño. No es secreto mi romance con el alcohol. Y me mantengo de milagro, así soy yo. Pues ahí estaban, Whisky con Soga, con este disco Sin Viento en un barco de vela, que, bueno, pues que fue, este es el corte número 13 con el que se termina, que se llama A Peor. Y vamos a continuar en esta onda, bueno, de punk rock, de rock and roll. Bueno, pues ya sabéis que este año, esta temporada, hemos dedicado algunos retazos del programa a bandas legendarias que estaban celebrando su 40 aniversario, como La Polla Records, como Barón Rojo. Y en esta ocasión vamos a incorporar a este triángulo a los Extremoduro, que parece ser que se separan, ya veremos por cuánto tiempo, que van a hacer una gira de despedida y recordando algunos de sus canciones antiguas. Y el otro día, revolviendo en mi casa, encontré esta obra del año 1993 que se llama ¿Dónde están mis amigos?, donde Robbie Iniesta y sus chicos decían eso de Estoy muy bien, del disco ¿Dónde están mis amigos? Extremoduro, que lo están petando vendiendo entradas como churros para esa supuesta gira de despedida. Sabe a qué yo siempre estoy en la luna. Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Cada vez que pasas a mi lado sin mirar, puedo hacerme crecer y por arriba y por abajo. Cuéntame, yo no sé cómo pretende que me salga de la hoguera. No se da cuenta que siempre estoy en la luna. Cuando me llama con su boca me subleva. Cuando se marcha veo su culo y me tortura. Y estoy así de bien. Me gustaría mucho más que te lavaras la cara solo las mañanas que te diera la gana. Me gustaría mucho más que te lavaras la cara solo las mañanas que te diera la gana. Cada vez que te levantas de la cama y vas a trabajar, me quedo tan solito que no sé dónde me voy a agarrar. Ahí estaba Extremoduro, que ya casi en la recta final de este programa, en el cual hemos tenido pues a una de esas bandas seguidoras de Extremoduro, como son los turolenses F, con dos Fs, que ya sabes, están presentando su tercer trabajo. Y nos vamos a despedir con otro seguidor de Extremoduro. Este caso es un cantaurrock catalán llamado Javier Solo, que la temporada pasada le tuvimos por aquí por los estudios y que ahora acaba de editar, en esa frenética actividad que lleva, muy ilusionado con su proyecto. Javier Solo, desde tierras catalanas, acaba de editar un EP llamado Un buzo en el espacio, y nos vamos a despedir hasta la semana que viene con el tema Amor quemado. Y ya sabes, la semana que viene más, un saludo de Javier del Valle. El martes que viene tendremos aquí a las 7 y cuarto a una de las referencias del metal, del heavy metal nacional, como es Óscar Sancho, que nos hablará de Lujuria y de muchas cosas más, así que no te lo pierdas. El martes que viene a las 7 de la tarde recuperamos las entrevistas aquí en el estudio. Nos vamos con Javier Solo. Gracias por la escucha. Compré el indulto con dinero falso. Perdí los pasos del niño que fui. Gasté los años sin llevar bien la cuenta. Vendí el sombrero con el que pedí. Yo te hubiera dado todos los besos que tengo. Corazón solo hay uno y a ventanas lo defiendo. Los besos que tengo. encima y hago una hoguera con nuestras fotos. Cenizas ahora, la luz de tus ojos. Yo te hubiera dado todos los besos que tengo. Corazón solo hay uno y de entradas lo defiendo. Yo te hubiera dado todos los besos que tengo. No te los di porque tú nunca besaste primero. ¿Y tú qué te pensabas? Que te llamaría llorando. Solo me quedan cenizas de amor quemado. Y hago una hoguera con nuestras fotos. Cenizas ahora, la luz cegadora de tus ojos. Yo te hubiera dado todos los besos que tengo.